está. No hay razón de existir. Los corazones se buscan, se abren sonriendo, tan solo al mirar o al saludar. Las manos vamos a dar, es hora de más unión. En un solo espíritu y fuerza, unidos en Cristo, vamos a vivir como una hermosa familia que el Padre une con su amor en un solo corazón. Las manos vamos a dar, es hora. En un solo espíritu y fuerza, unidos en Cristo.